Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, jueves 24 de julio. En la mañana de hoy ha sido presentado en el Ayuntamiento de Ubrique el cuarto concurso de pintura rápida al aire libre Villa de Ubrique, que se celebrará el próximo 6 de septiembre. La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, Josefina Herrera, ha resaltado en rueda de prensa que la principal novedad de esta cuarta edición radica en el aumento tanto del número de premios como del montante económico con respecto al año pasado. Así, se pasa de los 5.950 euros que se repartieron en 9 premios en 2013 a los 7.250 con los que se premiará a los 12 mejores trabajos presentados este año. Josefina Herrera, concejal de Cultura. Un año más desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, pues se ha organizado el concurso de pintura rápida al aire libre Villa de Ubrique. Esta nueva edición tendrá lugar el 6 de septiembre y, bueno, es un concurso que goza de gran prestigio a nivel nacional en el mundo de la pintura. Un concurso que está siempre en continua mejora y el año pasado fueron 9 premios los que se dieron. El importe total ascendía a 5.950 euros y en esta nueva edición pues hay 3 patrocinadores más. Serían un total de 12 premios en vez de 9 y la cuantía total de este año pues asciende a 7.250 euros que se repartirían de la siguiente forma. Un primer premio de 1.500 euros y placa donado por el excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique. Segundo premio de 800 euros donado por Bar Trebujena. Tercer premio de 600 euros donado por Paco Chacón. Cuarto premio de 550 euros donado por Fondo Asistencial de Marroquinería. Quinto premio de 540 euros donado por Clínica Dental Dr. Ildefonso Moreno. Sexto premio de 520 euros donado por Quesos Payollo. Séptimo premio de 500 euros donado por Centro Médico Nuestra Señora de los Remedios. Octavo premio de 490 euros donado por Instaladora Eléctrica Ubriqueña. Noveno premio de 480 euros donado por Juan Mancilla. Décimo premio de 450 euros donado por Seguros Almazas. Décimo primer premio de 420 euros donado por Gestores Asociados. Y décimo segundo premio de 400 euros donado por El Potro. Además de estos patrocinadores, también hay colaboradores como son En Piel, Patatas Guapas, que ofrecería un picnic a todos los participantes, y la empresa Igochi, que también va a obsequiar con un objeto de piel a todos los participantes. Y bueno, en este punto quiero hacer bastante énfasis en el hecho de que tenemos que agradecer a todos estos patrocinadores y a los colaboradores, porque sin ellos la verdad que este concurso pues no se podría llevar a cabo. A la vez que también pues tenemos que agradecer a los técnicos de este ayuntamiento que llevan muchos meses trabajando para poder organizar este concurso, que lleva bastante trabajo detrás. El día 6 de septiembre pues será un día especial en nuestra localidad, ya que muchos artistas de gran prestigio acuden a esta cita en nuestro municipio y llenan las calles del casco antiguo pues de color y de alegría, y además pues también hay que agradecer a todos los vecinos pues la hospitalidad que siempre muestran y acogen a todos estos artistas con gran cariño en este día tan señalado como es en Ubrique, y que además pues sería un poco el comienzo a las fiestas que a posterior pues vendrán a continuación, como decimos, en este mes de septiembre. Así que bueno, desde aquí, desde este Ayuntamiento de Ubrique, pues como digo, agradecer a todos los patrocinadores, a todos los colaboradores, a todas aquellas personas que gracias a ellos pues se puede llevar a cabo este concurso de esta envergadura. Y queremos animar pues a todos los artistas a que vengan una vez más, un año más, a este concurso que, como siempre, pues se llena de artistas, ¿no?, que vienen de muchos lugares de España. En este cuarto concurso de pintura rápida al aire libre Villa de Ubrique pueden participar todos los aficionados y profesionales amantes de la pintura o del dibujo. La inscripción es libre y gratuita y podrá realizarse en la jornada del sábado 6 de septiembre, día del concurso. La temática de las obras, así como la zona donde se realizarán, estarán limitadas al casco antiguo de Ubrique. Se admitirán todas las técnicas y corrientes estéticas. Las obras podrán presentarse sobre un soporte rígido de tela con bastidor o bien sobre un soporte rígido de madera. Es requisito indispensable que el cuadro se realice íntegramente durante el periodo de duración del concurso, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Las obras deberán entregarse entre las 3 y las 5 de la tarde en el Ayuntamiento de Ubrique debidamente firmadas y adjuntando un caballete para su colocación. Solo se admitirá una obra por participante. El fallo del jurado será inapelable, realizándose entre las 6 y las 7 de la tarde, teniendo lugar la entrega de premios en la plaza del Ayuntamiento. En otro orden de cosas, la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Ubrique, Remedios González, ha hablado hoy sobre el Plan General de Ordenación Urbana, que se encuentra en la actualidad en fase de estudio, a cargo del arquitecto urbanista Javier Elizalde, que durante la tarde de hoy organiza una jornada de puertas abiertas para cualquier consulta relacionada con el plan. La edil de Urbanismo nos informa sobre los detalles del Plan General de Ordenación Urbana. No hay grandes diferencias, no podemos abarcar expectativas de cara a un crecimiento desorbitado, no podemos prever ciertas cosas que no estuviesen previstas, porque recordemos que Ubrique tiene la extensión que tiene, el término municipal, estamos rodeados de parque natural, y con el Plan General de Ordenación Urbana lo que se va a intentar es reordenar lo que ya existe. Uh-huh. Y tendremos que hablar de zona industrial, de no perder zona industrial, porque la que tenemos ahora mismo, pues en previsión de que se venda, tenemos que habilitar una nueva zona. Tendremos que hablar de la variante, evidentemente. Tendremos que hablar de recinto ferial, ubicar un recinto ferial, y tendremos que hablar, el alcalde tendrá que hablar, y desde el Departamento de Urbanismo, de aquellas cuestiones más inminentes que tengamos. Aparecían ya habilitadas zonas hoteleras en el anterior en el anterior proyecto, en el anterior avance, que se está tomando, como tú bien dices, de referencia, porque muchos de los problemas que nos están haciendo llegar hoy día los ciudadanos son aquellos que ya se habían contemplado en aquel primer avance, y no es más que darle solución a estos ciudadanos que puedan ver, después de tantos años, solucionado un problema que antes era sola una mera expectativa o una mera promesa y que nunca se llegó a materializar. Uh-huh. Por tanto, tenemos que verlo, tenemos que sentarnos con el redactor y ver cuáles son las necesidades, las impresiones que él nos muestre una vez analizado el municipio, y a partir de ahí marcar unos objetivos de crecimiento a largo plazo. Por otra parte, Remedios González ha anunciado que el Ayuntamiento ha procedido a la apertura de un expediente para la adjudicación de terrenos en el nuevo polígono industrial a la empresa Redexigas para la implantación de una planta de gas licuado que suministrará en un futuro gas natural a la localidad. Un proyecto de implantación de una planta de gas licuado, en este caso es la empresa Redexis Gas, la que nos ha formulado al Ayuntamiento de Ubrique una solicitud de ocupación del dominio público para la instalación de una planta de gas licuado de 19,9 metros cúbicos. A esta solicitud la ha acompañado un proyecto técnico de la planta, y posteriormente, a través de un decreto de alcaldía, se ha admitido a trámite, el alcalde ha admitido a trámite este proyecto de concesión por el interés público que suscita, con lo que se ha iniciado un expediente para la adjudicación de los terrenos. Ese expediente se va a someter a un plazo de exposición pública de 20 días. Aún no se ha publicado. En este momento es en el que estamos, después de muchas conversaciones, de que la empresa nos aportase una garantía de que, por ejemplo, la resolución de la delegación provincial de la consejería por la que se le concede a esta empresa la autorización administrativa previa para la distribución de gas natural en el término municipal de Ubrique, es decir, ellos son los que tienen exclusividad. Estas plantas, por las características que nos han estado comentando, son unas plataformas que ya vienen prefabricadas. Es una planta que no tiene mucha capacidad, que es de las más pequeñas que existen en el mercado. Y la planta de gas licuado significa que dentro de la planta no se produce el gas. Es decir, eso sería como tiene un almacenamiento interno de una capacidad y después iría recargando con ese gas líquido que los camiones irían recargando para abastecer a las distintas zonas del pueblo. Se prevé una inversión para nuestro municipio de casi 2,5 millones de euros, que van entre la cesión de terreno, red de distribución, contadores, instalaciones comunitarias a los clientes, campañas comerciales, bonificaciones que le van a realizar a los ciudadanos de Ubrique para que puedan instalar en sus hogares este nuevo e innovador para nosotros mecanismo. Y yo desde mi punto de vista solo le veo ventajas. Las desventajas serán después, una vez que se tenga que implantar toda la red de gasoductos hasta los inmuebles con la consiguiente molestia para los usuarios que ello supone. Por otro lado, la presidenta del Partido Popular en Ubrique, Josefina Herrera, ha hecho un balance en rueda de prensa sobre las cifras del paro del último trimestre. Herrera ha mostrado su satisfacción por estos datos, destacando que por primera vez en 6 años se empieza a crear en España empleo neto. Desde el Partido Popular de Ubrique queremos mostrar nuestra satisfacción ante los alentadores datos del paro en este último trimestre. Han sido 402.400 personas las que han encontrado trabajo en este trimestre, el mejor trimestre de la historia. También estamos muy contentos de tener una cifra récord en el descenso del número de parados, ya que han sido 310.000 personas las que han encontrado un puesto de trabajo en este trimestre. Por primera vez en 6 años, en España se empieza a crear empleo neto. Baja el número de hogares con todos sus miembros en paro y sube en 248.100 los hogares con todos sus miembros activos trabajando. Cae el paro de larga duración por primera vez de forma significativa en 106.900 personas. Además, el 98% de los empleos los crea el sector privado, con 393.000 puestos de trabajo. Aumentan los contratos indefinidos en 180.200 personas. Crece el empleo a tiempo completo en 304.400 personas. Y lo que es más importante, ya se crea empleo en la industria, que es, como todos sabemos, un sector estratégico para el crecimiento. Hablamos de 56.700 puestos en el sector de la industria. Por otro lado, también estamos muy contentos de los datos positivos dentro del empleo juvenil, ya que hay 187.000 jóvenes menos en paro desde el inicio de legislatura. Con todos estos datos positivos, podemos decir que en un año la ocupación ha aumentado en 192.400 personas, la primera tasa positiva de empleo en 6 años. El Partido Popular está iniciando la recuperación y ha estabilizado el mercado de trabajo. Todos estos datos positivos son gracias a las políticas reformistas del gobierno de Mariano Rajoy. Gracias a estas reformas, el empleo ha llegado a España para quedarse. Llevamos 11 meses en los que baja el paro y 10 meses consecutivos en donde se ha producido un crecimiento de empleo. Ahora hay menos paro, hay más empleo y hay más empleo estable. Y por lo tanto, más garantía de las políticas sociales. Además, el gobierno de Mariano Rajoy ha apostado por el empleo joven y también, como hemos visto, está dando sus frutos. El Partido Popular cumple. Y ya en los deportes destacamos que el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras fletará un autobús para todos aquellos corredores que quieran participar en la próxima edición de la Carrera Nocturna de Sevilla, que se celebrará el 26 de septiembre. El precio del autobús, más la inscripción y la comida, después de la carrera será de 25 euros por corredor y 20 por acompañante. El club se encargará de gestionar las inscripciones de todos los corredores que decida acompañarlos. Todo aquel interesado puede inscribirse en el estanco del Paseo del Prado hasta el 10 de agosto o hasta completar las 55 plazas. Y por último recordamos que el Ubrique Unión Deportiva Senior disputará este sábado su primer partido amistoso de la pretemporada. Será a partir de las 8:30 de la tarde en las pistas de atletismo de Ubrique y su rival será el Club Deportivo Ronda, equipo de la tercera división. El Ubrique Unión Deportiva inició esta semana ya el trabajo de pretemporada con vistas al próximo curso, en el que el equipo militará en la tercera andaluza. Con esto ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.